Toma una respiración. Toma una respiración, Mónica, bien profunda, lo más profunda que puedas. Eso es. Mira, en la medida, Mónica, que vas soltando el aire, en esa misma medida tu cuerpo va automáticamente relajándose, soltándose. El silencio te lleva también más profundo. Mi voz comienza a ser con unos ritmos y esos ritmos te empiezan a relajar cada vez más. Tú te estás empezando a sentir muy cómoda. Este es un momento para ti y solo para ti. Todo lo bueno va a suceder de aquí en adelante en esta sesión. Por eso tú estás muy relajada. Te vas a fijar ahora, Mónica, en tu frente y vas a buscar si es que encuentras por ahí algún tipo de tensión. Fíjate si es que tienes tu frente contraída. Y ahora te das cuenta que el solo hecho de que tú pongas tu pensamiento en tu frente, automáticamente esa zona tú la empiezas a sentir suelta y relajada. Suelta y relajada. Ahora te fijas en tus ojos. Y tus párpados comienzan a sentirse pesados, cada vez más pesados. Pesados. De pronto te das cuenta que tu respiración se empieza a tornar cada vez más suelta y relajada. Fíjate, Mónica, que es como si fuera un hilo de agua. Y ese hilo de agua se hace cada vez más y más suave y delgado. Suave y delgado. Ahora comienzas a respirar suavemente y dejas que tu respiración fluya normalmente. Solamente escuchas mi voz. Y mi voz empieza a resultarte muy familiar y te empieza a ayudar a ir cada vez más profundo dentro de ti misma. Cada vez más profundo. Tu cuerpo se mantiene firme porque le estamos dando la orden de que se mantenga firme y no se caiga. Pero tú comienzas a relajarte más y más. Más y más. Te das cuenta entonces que tu respiración es más suave. Tu corazón también comienza a latir levemente más suave. Un ritmo muy acompasado. Tú me escuchas perfectamente bien. Estás como si te fueras a quedar dormida. Sin embargo, necesito que estés plenamente consciente, muy consciente. Y estás dejando que tus pensamientos simplemente, como si fueran nubes que pasan en el cielo, no te aferras a ninguno de ellos, solamente escuchas mi voz, cada vez más y más relajada. Muy relajada. Cada vez más suelta y relajada. Mira, Mónica, es como si tú tuvieras en tus manos una mota de algodón y con la yema de tus dedos tú empiezas a estirarlos y se hacen cada vez más suaves, cada vez más relajados. Es como si tú te empezaras a abandonar. Estás soltando toda la tensión del día de hoy, la tensión de la semana, el cansancio y el estrés. Todo eso se está yendo en la medida que tú exhalas cada vez más suelto y más relajado. Fíjate que la palabra soltar te va haciendo un sentido muy profundo, muy profundo. Y ahora simplemente vamos a hacer un ejercicio muy cortito, donde tú me vas a decir si es que estás en algún lugar. Vas a imaginar que estás en algún lugar. Yo no sé dónde puedes estar. No, ¿dónde puedes imaginar que estás? ¿Dónde te situarías, Mónica? En una sala de clase. En una sala de clases. Oye, ¿cuánto, qué edad sientes que tienes cuando tú estás ahí en esa sala de clases? Uno, 8, 9 años, ¿8? 8, 9 años. Fíjate que vas a situar tu vista hacia los pies y te vas a dar cuenta perfectamente bien de cómo llevas los pies. Si los llevas descalzos, con zapatos, zapatillas. ¿Qué Con llevas en los zapatos, pies? ¿Qué color son zapatos tus? ¿Qué negros, color? ¿Negros? calcetines azules, estoy con un jumper azul, blusa blanca. Oye, ¿cómo te sientes ahí cuando estás con tu jumper azul y tu blusa blanca? Tensa, súper tensa. ¿Y puedes darte cuenta qué es lo que te pone tensa? Sí, estamos en una sala de clase, hay un profesor, hay algunos compañeros hombres y unas compañeras mujeres al lado mío. Y al profe tiene puesta en una... Ay, Vamos, vamos, dímelo nomás. No pasa nada, yo estoy contigo aquí. Más, fíjate, es más, vas a sentir que mi mano está tocando tu mano. Así que estoy contigo y no pasa nada. Tienen en un barco un Un ratón ratón. muerto. Fíjate que vas a hacer lo siguiente. Simplemente yo voy a la orden y tú vas a saltar dentro de ese cuerpo que está adentro del ratón. Uno, Ay, dos, tres. no, Estás no. adentro. Escúchame, Mónica, escúchame. Estás adentro. Tu conciencia está adentro. Tú no estás mirando desde fuera. Tu conciencia está adentro. Mira, y fíjate que puedes darte cuenta. Simplemente te das cuenta de lo que puede ver. Estás viendo con estos ojitos y estás mirando hacia afuera y puedes ver a los alumnos. Y es más, Mónica, fíjate que puedes verte a ti, la niña que está asustada allá. Fíjate, tu Está conciencia llorando, también, está ¿eh? llorando. La niña está llorando, ¿cierto? Sí. Sí, Fíjate, está tú. llorando. Claro, tú estás mirando desde dentro. ¿Qué te gustaría decirle a ti, tú a ella, para que ella no llore? ¿Qué se te ocurre decir a ella para que no llore? Que no le voy a hacer nada. Claro, no le vas a hacer nada. Sí, mira, fíjate, es más, vas a sentir tu manita y tu manita es chiquitita, es una manita pequeñita que tiene unas uñitas. Es más, fíjate que de pronto tú estás adentro, tu conciencia de este animalito pequeñito. Y está sintiendo un profundo amor, fíjate, porque no sabe muy bien qué hacer, porque está arriba de ese escritorio y está solito. De pronto viene su madre, mira, esa mamá que lo quiere tanto. ¿Cómo se siente cuando la mamá ratoncita le está poniendo la mano, te está poniendo la mano a ti en tu hombro? ¿Cómo se siente cuando mamá te viene a proteger? Ah, bien. Bien, claro que sí. Ah, ¿le vas a contar a mamá qué fue lo que pasó? ¿Por qué te moriste? ¿Como ratoncito? Ay, no, es que no sé. Claro, pero fíjate que simplemente tu conciencia lo puede saber. Mira, ¿qué fue lo que le pasó a ese pobrecito? ¿Se envenenó? ¿Se cayó? ¿Lo mató a alguien? ¿Qué le pasó? Lo primero que venga a tu mente. Yo estaba en un laboratorio, entonces soy blanco. Ah, eres blanquito. Sí. Entonces me parece que me querían para ver algo, experimentación, algo, si yo soy blanquito. Mira. Entonces, por eso me pusieron una inyección, algo. Ay, y tú estás como inconsciente. O sea, no, yo no estoy en realidad, po. Estoy Claro. muerto. Claro, ah, estás muerto. Pero Sí. fíjate que vas a ir un poquito antes de que te murieras. 3, 2, 1. Ahí está, mira, está ocurriendo algo antes de que te murieras. ¿Cómo te sientes ahí cuando estás antes de morirte? asustado, con Ajá. miedo. Y no pudiendo esquivar esa inyección, po. Claro, la muerte es inminente, ¿no? Sí. Sí, mira, y fíjate, puedes ver inclusive a estos seres que como que no tienen ni una compasión con respecto de tu vida. No. Me imagino que tu corazoncito late apurado. Sí. Sí, estás muy asustadito. Sí. ¿Sí? Ajá. Sí. Vale. Bueno, fíjate que es muy curioso porque va a aparecer por ahí Mónica. Acuérdate de Mónica, la chiquitita. ¿Cuántos años cuando dices tú que tiene esa chiquitita que estaba llorando? Unos 8, 9. 8. Mira, va a aparecer ahí porque ella te va a consolar. Ella te va a dar palabras de aliento para que tú, esta muerte inminente no sea dolorosa para ti. ¿Qué te está diciendo esa chiquitita cuando te está consolando? En realidad, uy, no le entiendo. Ajá, porque ella habla con voz de humano y tú eres ratoncito. Sí, como que habla muy bajito. Ajá. Dile que hable un poquito más fuerte porque tú no la escuchas y vas a poder entenderlo. Tú te voy a dar el poder, ratoncito, de que tú puedes entender el lenguaje de los humanos, ¿sí? Cuando yo vaya a contar tres, tú vas a entender perfectamente bien el lenguaje de los humanos. Uno, dos, tres. Ahora sí ya te empieza a hablar un poquito más fuerte la pequeñita esa. La Mónica, la chiquitita. ¿Qué te dice? Pero es que sigue llorando. Ajá. Bueno, vamos a dejar que ella llore un ratito porque el ligerito ya va a estar mucho mejor, ¿sí? Es más, ahora tú, Mónica, con los años que tú tienes, tú vas a ir a esa sala, ¿sí? No al laboratorio, a la sala, donde está llorando la pequeñita. ¿La puedes ver? ¿Puedes ver a Mónica? Sí, sí, Vale. sí. ¿Y ella te ve a ti? También. Ajá. Oye, ¿qué cara pone cuando te ve? Como de alivio, como diciendo, ay, qué bueno, alguien me va a venir a ayudar, a dar una mano, a explicar, a Claro, confirmar, a oye, apoyar. ¿cómo le vas a ayudar para que ella ya no llore? ¿Qué le vas a decir? Bueno, me voy a acercar, primero que Ajá. nada, me voy a tomar por los hombros Ajá. y le voy a decir que en realidad no llore porque ese animalito es inofensivo, no le puede hacer nada porque no está vivo. Y quizás él también lo puede haber pasado muy mal antes de que muriera. Entonces, no hay que Ajá. tener miedo. Ajá. Oye, ¿y qué te dice ella, tu chiquitita, tu Mónica, cuando tú le dices eso? Me aprieta la mano, me dice que gracias y empieza ya a calmarse. Sí. Ajá. Yo te sugiero que la tomes en brazos. Mira, aprovecha estar con tu pequeñita. ¿Sí? ¿Ya? Y le vas a preguntar qué es lo que le ha faltado a Mónica en estos 7 u 8 añitos que tiene, ¿qué es lo que le ha faltado? Le pregunto directamente, Claro, pregúntale, Moniquita, ¿qué te ha faltado? Moni, ¿qué te ha faltado? Oye, ¿qué te contesta ella? Me dice que en realidad le ha faltado más expresión de cariño Ajá. familiar. ¿Como amor? Amor, sí, un poco Ajá. de bueno, del papá. Del Ajá. hermano mayor. Entonces dile tú que ya no vas a sentir nunca más esa ausencia de amor porque te tiene a ti. Y fíjate que tú le vas a dar las gracias a ella porque sin lo que ella fue, tú no serías hoy día. Y cuéntale un poco, mira, fíjate, yo te voy a dejar en silencio un ratito, yo me voy a quedar callado para que tú le cuentes en tu intimidad todo Ya. lo que tú has logrado, mira, fíjate, todo lo que tú eres gracias a ella. ¿Vale? Ya. Sí, Vale. tú hazlo en silencio. Y tú me Ya, dices perfecto. cuando ya estés lista, ¿ya? Listo. ¿Sí? Ok. Oye, ¿qué te dice ella cuando tú le das las gracias y qué te dice tu pequeñita? Que me dice la pequeña que es bueno haberlo reconocido, porque como que así nos podemos, o sea, ella en su espacio no puede, se puede unir al mío. Ajá, muy bien. Y así como impregnarse de mí y como cerrar ese capítulo. Ajá. Fíjate que vas a hacer lo siguiente, tú te vas a poner de rodillas porque como tú eres adulta y eres mucho más grande que ella, ponte de rodillas para que quedes a la altura de ella, ¿vale? ¿Ya? ¿Lo hiciste? No, todavía no, ahora lo voy a hacer. Ajá. No, no, pero no físicamente, corazón. No, no, no, así nomás. En lo que dentro, en tu mundo interno, en tu mundo interno. ¿Ya? ¿Sí? ¿Lo hiciste? No, espere, profe, espere. Ya, ahora sí. Ya te pusiste de rodillas frente a ella, la estás ¿Sí? viendo, ¿no? Sí, cara a cara. Ajá. Bueno, fíjate lo que tú vas a hacer. La vas a abrazar. Le vas a ir diciendo cuánto la amas y cuánto la quieres. Y la vas a ir como inspirando. Y cada vez que tú tomas una inspiración, tú la vas a ir metiendo dentro de tu corazón. Y se va a ir transformando como en una bolita de luz. Cada vez, fíjate, se va a ir transformando en una bolita de luz que tú comienzas a respirar. Y la vas respirando y le vas diciendo cuánto la quieres. Lo puedo hacer Y que mental, todo. siempre estoy siendo mental. Sí, claro, todo esto está ocurriendo en tu mundo interno, Mónica. Ya hoy, bueno, vamos a explicar esto, ¿sí? ¿Ya? Fíjate, cuéntame cuando ya termine de meterse en tu corazón. Ya. ¿Cómo se siente tu corazón? Más grande, más calentito. Sí, es curioso, ¿no? Pero está grande y calentito, ¿sí? Sí. Ajá. Ahora fíjate que vas a volver a la sala. 3, 2, 1. Ahí está en la sala, mira, fíjate. Y te acuerdas que parece que el profesor, ¿qué pasaba con el profesor? Me contaste que algo pasó con el profesor. ¿Qué tenía el profesor ahí arriba encima del Ah, escritorio? vuelva acá, ¿o no? ¿Ah? ¿Vuelva a clase o? Claro, estás ahí en las clases. ¿Te acuerdas que eras pequeñita, tenías 8 años? Sí. Ajá. Sí. ¿Estás ahí o no? Sí, estoy aquí. Uy, no sé qué ¿Estás en la pasó. sala? Sí, estoy en la sala. Ajá. ¿Y qué es lo que estabas viendo arriba del escritorio o de la mesa del profesor? Ay, un ratón. Ajá. Oye, ¿cómo te sientes cuando lo puedes ver, cuando lo ves al ratoncito? No, igual me produjo angustia, sí. Sí, pero yo Ahora. cierra tus ojitos todavía, ¿sí? ¿Ya? Ah, ya. Sí, Estoy en la escuela, vuelvo a la escuela, ok. no hemos terminado todavía, Mónica, ¿sí? Ya. Yo te decía que tú miraras a este ratoncito. Ahora, de 1 a Ya. 10, ¿cuánto bajó tu angustia o la sensación que te dio al principio? De 1 a 10. A dos. A 2. O sea, bajó 8. Ocho, sí. Vale, muy bien. La próxima clase, me acuerdas que trabajemos ese 2. ¿Ya? ¿Vale? Vale. Muy bien. Ahora sí puedes abrir tus ojos, Mónica. ¿Cómo se siente tu cuerpo? Relajado. Ajá. ¿Y qué otras sensaciones más tienes? relajado como de, a ver, no, como de más tranquilidad, sí. Ajá. Esa sensación que me dijiste que tenías tu corazón más grande y más, no sé, También es como calentito. que copa más, tiene más espacio en el cuerpo, como que. Tiene más espacio, sí. Muy bien. Sí, tiene más espacio en el cuerpo. Ajá. Vale, Mónica, 1 millón de gracias por De ayudarme, nada. ¿sí? No, de nada. Si al final salí ganando yo también. Ajá. Vale, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y la podemos contestar. Y si no, yo voy desarrollando a partir de eso una serie de ideas con respecto de lo que significa, o sea, qué fue lo que hice, digamos. Ah, voy a dejar este listado ahí. Voy a quedar acá. Voy a buscar mi cuaderno. ¿Alguna pregunta? Yo. Dígame, Alejandra. ¿En qué minuto usted se dio cuenta que ella realmente ya estaba relajada y estaba en ese estado, en ese momento en que dijo que estaba en una sala de clases con el profesor y viendo al ratón? Porque se le cayó la cabeza. Ya. Casi me quedo dormida yo. Sí. En un minuto me empecé a sentir así, no sé Claro. si a los demás le pasó, pero a mí me pasó. Y Ah, y en porque ese momento usted ya se dio sí. cuenta. Sí, porque yo me conecto con la, viste que cuando yo le hablo, se había terminado ya de hablar con su niña y lo hicimos al mismo tiempo. Claro, se produce una conexión. Mónica, cuando yo te dije que yo estaba contigo y te tomé la mano, ¿sentiste mi mano? Sí, Sí. sí, Ya, sí. bueno, yo no sé explicar muy bien algunas cosas porque todo esto es muy transpersonal, no es una cuestión solamente que opera desde lo psicológico, y por eso es que partimos cuando la primera clase vimos la constitución septenaria del hombre. Entonces también voy a hacer una serie de elucubraciones, ni siquiera esto es solo praxis, no va, no tengo como elementos científicos para argumentar. Pero soy un pleno convencido de que si nosotros somos seres espirituales con una experiencia terrenal, mi mundo y nuestro mundo, y eso ya es más, tal vez más comprobable, es que todo es una creencia. Somos una creencia, y eso no es ni bueno ni malo, es simplemente cómo construimos la manera en que atendemos al mundo y experimentamos el mundo. Todos generamos sistemas de creencias, no hay ningún ser humano que no tenga un sistema de creencias donde quiera que nazca. Y el sistema de creencias lo da el medio ambiente con todos los elementos que tiene el medio ambiente. Desde los padres, los familiares, hasta los árboles, la casa, los olores, los ruidos. Todo lo que está alrededor de ese ser humano va generando una pregunta-respuesta. Si respira, esa sería como la pregunta. Y la respuesta sería el tipo de aire y la calidad de aire que toma. Es decir, todo es una interacción. Entonces, entendiendo que somos limitados porque nos ponemos y nos autolimitamos, en la medida que yo, ¿cierto?, voy cortando esos o expandiendo esos límites, en esa misma medida también yo puedo violentar un poco estas leyes, ¿cierto?, de lo individual. Lo individual se empieza a tornar más bien el yo y el tú se transforma en nosotros. Por lo tanto, cuando yo estoy convencido de que le puedo tomar la mano a pesar de que estamos lejos, yo tengo un 100% de certeza que ella está sintiendo mi mano. Entonces, eso es, bueno, ¿es un sistema de creencias? Claro que es un sistema de creencias, ¿no? Yo no estoy inventando ni estoy haciendo magia al respecto. La magia, si pudiera haber algún tipo de magia, es nuestra poderosa mente y nuestros sistemas de creencias. Esa es la razón por la cual entonces se produce esta. Y por eso digo, si alguien quiere hacer terapia, tiene que tener estos dos hemisferios cerebrales activos, tanto el izquierdo de la razón, que tiene que tener un dominio sobre lo que está haciendo, lo que está diciendo, lo que está sintiendo, y un hemisferio derecho que tiene que conectarse, ¿cierto?, con esta matrix que de alguna manera nos une a todos, porque todos somos seres transversales y que estamos todos absolutamente interconectados. Entonces, se produce Conexión. ese rapport, ese intercambio de ir viendo lo que está ocurriendo en el psiquismo, en este caso de Mónica. Gracias, profe. Tema importante, por ejemplo, cuando ella dice, ay no, dice cuando ve el ratoncito y reacciona y yo la zambullo dentro de él, del ratoncito. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Nosotros no generamos empatía con los demás porque, dicho de otra manera, ¿cuándo nosotros generamos empatía? Cuando nos ocurre lo que nos ocurre. Cuando yo dejo de cupuchentear y de hablar y de pelar al otro, cuando a mí me pasa eso, que a mí, ejemplo, mi núcleo familiar y mis costumbres, ¿cierto?, sancionan la infidelidad. Y entonces la vecina del barrio tiene un amante y en mi casa hacemos sopa y estofado con la copucha de que la vecina tiene un amante. Y yo la sanciono la cuestiono y no comprendo cómo puede ser esto y levanto toda una moralidad y etcétera, etcétera. Hasta que pasan los años y las circunstancias me llevan a ser amante de alguien. Y ahí yo entiendo entonces todo un mundo que no había entendido. Entonces, pareciera ser que el ser humano necesita de la experiencia para entender profundamente al otro ser humano. Se dice en la tradición que hay diferentes formas de aprender. Se dice que se puede aprender con lo que se dice o lo que dice el juglar de lo que pasó en el otro pueblo. Yo puedo aprender de eso que dice el juglar de lo que pasó en ese pueblo. Yo puedo aprender de lo que pasa en el barrio. Yo puedo aprender de lo que pasa en mi familia. Y yo puedo aprender, ¿cierto?, de lo que pasa con los más cercanos, como sean mis hijos y mis padres. Pero habemos algunos que solamente aprendemos con lo que nos pasa a nosotros nomás. No aprendemos ni con lo de la aldea, ni con lo del barrio. No tenemos esa capacidad de aprendizaje. Hay seres humanos que sí, que aprenden de todo, pero la gran mayoría de nosotros parece que aprende cuando nos toca a nosotros. Entonces, entendiendo esa dinámica, hice esto que acabo de hacer. La metí dentro del ratoncito para que ella pueda experimentar y pueda hacer empatía. Entonces dice, pero ¿por qué tiene que hacer empatía? Muy simple, porque nosotros vimos que el ser humano, en la constitución septenaria que tiene, en el triángulo superior, ¿cierto? Está el alma o atma, está la conciencia y está el amor, como tres grandes mónadas constitutivas del ser humano. El amor, siendo entonces la gran mónada que constituye al ser humano, es el que permite la empatía. Es el que permite entender al otro y sentir como el otro. Por lo tanto, recurrí a esa mónada. Si ella puede ser el ratoncito y darse cuenta y sentir a su madre que le puso su manito y que estaba asustado cuando lo iban a matar, tú puedes entender lo que le está pasando al otro. Esa es una parte de lo que yo hice. Y después los aspectos técnicos, ¿cierto?, que tienen que ver con la relajación. Ahí puse en mi voz y en el relato lo que de alguna manera va haciendo como instrucción para el inconsciente que se vaya relajando. Entonces, la palabra soltar tiene que ver no tan solo con que se vaya soltando físicamente los músculos, sino que vaya soltando todo aquello que va a vivir en la sesión. El relajarse no tan solo tiene que ver con la relajación de los músculos y de la respiración y del pensamiento, sino que tiene que ver también con la relajación con respecto de cómo veo la vida. Yo me tensiono con la vida. Yo me tensiono con los horarios, me tensiono con las presiones, me tensiono con mi trabajo, me tensiono con esto, con aquello. En cambio, cuando tengo un momento para mí mismo, yo me encuentro conmigo mismo y puedo entonces hacer esa conexión profunda que me permite entonces relajarme. Por eso partí dándole una orden que ese era un momento para ella, solo para ella. No fue el lugar, no fue lo mejor, el teléfono estaba ahí. Pero aún así, Mónica realmente demostró una gran capacidad de poder entrar en sí misma, porque conectó automáticamente. Ella automáticamente fue al momento donde se produce el trauma, probablemente. No quise seguir indagando más. Pero por lo normal, si es que no pudiera la persona entrar, yo hago escenarios que propicien el que se contacte con aquello a la cual le tiene fobia. Si es una serpiente, por ejemplo, yo la llevo a un zoológico, donde va a ir a la jaula o a, no sé, a donde están las serpientes. Si le tiene fobia, por ejemplo, a las moscas, bueno, la hago ir a ver entonces en algún lugar un animal que está muerto y que tiene moscas. Es decir, provoco que ella se conecte con aquel objeto, situación, lo que sea, que, por la cual se le produjo la fobia. En este caso fue automáticamente al momento. Así que por lo tanto, Mónica lo navega súper bien, entra muy bien. A mí no me cabe la menor duda que probablemente inclusive puede llegar a vidas pasadas y más atrás todavía, porque las personas cuando son demasiado lógicas les cuesta mucho. En cambio, cuando se permiten entrar en sí mismos, entonces se les hace muy fácil. Es muy fácil. ¿Qué otra cosa más es como destacable desde el punto de vista técnico? El hecho de, yo le denomino el viaje en el tiempo, donde le dije que ella fuera a ver a su pequeñita y le hicieron una pregunta, y la pregunta es, ¿qué fue lo que le faltó? ¿O qué es lo que le ha faltado hasta estos 7 u 8 años que tiene su pequeñita? Y ella le dice, lo voy a resumir, probablemente capaz que ni siquiera sea la palabra esa, pero dijo, la falta de amor. Entonces, cuando, esto es más largo, esto se denomina la recuperación del niño o la niña interior. Entonces, cuando Mónica se arrodilla y la inspira y la mete dentro de su corazón, ¿qué le estamos diciendo al hemisferio derecho? Le estamos diciendo que está integrando aquello que nosotros, por alguna razón desconocida, separamos. Para nosotros el niño fue un niño, allá atrás, perdido en el tiempo. Y es como si yo ya no, hoy día yo soy un adulto y por lo tanto no tengo contacto con mi niño interior. Y ya dijimos que la existencia es como estas diapositivas, creo que se llaman esas fotos, ¿cierto? Que van una tras otra y que proyectaban en la pared. Es como si cada, no sé, en cada segundo te sacaran 10 fotografías de lo que está pasando contigo. Entonces imagínate que tienes entonces fotografías todas pegaditas una tras de otra y se pierden casi allá en el horizonte de tu vida. La vida de Fernando está ahí. Se pierde, mira para allá la cantidad de fotos que tiene su vida segundo a segundo y se pierde. Tendría que ir en moto a buscar allá la primera foto de cuando nació. Entonces, en la medida de que todas las fotos estén reconocidas y tú estés en paz con todos esos momentos, estás completo. Si hay un espacio de tu vida en que tú no estás contento, lo olvidas, porque no lo quieres olvidar, por vergüenza, por abuso, etcétera, etcétera, es como si te sacaran fotografías de ese correlativo que está y que se pierde para allá. Entonces, no estás completo. Entonces, ¿qué es lo que hace la terapia con respecto del niño interior o la niña interior? Lo que se está haciendo es sanando tal vez muchísimas cosas cuando, por ejemplo, se le dice que le agradezca el que ella haya sido como ha sido, porque si no, no sería como soy yo. ¿Qué es lo que le estamos diciendo a este hemisferio derecho? Le estamos diciendo que estamos reconociendo aquello que muchas veces no queremos nosotros reconocer, porque decimos que fuimos tontos, que fuimos pánfilos, que no hicimos lo que teníamos que hacer y vamos sancionándonos a nosotros mismos, sancionamos a nuestro niño y somos tremendamente injustos, dado que hoy día, imagínate que yo esté sancionando a mi niño de 12 años, a Luis de 12 años, si yo tengo 65, ¿cómo, con qué argumentos yo puedo decir que ese niño era aquí o era allá? Si era todo lo que tenía, no tenía más elementos. Entonces es tremendamente injusto hacer un análisis extemporáneo. Es como cuando se dice, no, es que el presidente Elwin no hizo lo que tenía que hacer. No, pero es que vive el lopo, estate ahí en ese instante y entonces eso cambia completamente. Entonces el niño Luis, que soy yo, a los 12 años, oye, era lo que era. No puedo yo ahora con 65, ni con 40, ni con 30, hacer un juicio con respecto de ese niño. Entonces, cuando se reconoce agradeciéndole, yo lo estoy entonces aceptando con todo lo que tiene. Por lo tanto, eso produce y borra automáticamente todos los juicios y todas las no aceptaciones de uno mismo que se tiene. Porque probablemente tengamos nosotros cientos de situaciones en las cuales no nos queremos aceptar, porque somos los jueces más severos, somos nosotros mismos, con nosotros mismos. No nos queremos porque pasamos vergüenza, porque no estuvimos a la altura, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es la manera en que se aprende. Tenemos que integrar entonces, luego ya trabajaremos eso con el paso del tiempo, que no hay ni bueno ni malo, simplemente son experiencias. Bueno, yo podría estar, tal vez, desarrollar la clase entera con respecto, porque aquí, en esa sesión tan cortita hay muchísimos elementos que están puestos ahí, muchísimos, muchísimos de los muchísimos. Así que por eso les decía, si alguien tiene una duda o alguien no entendió algo, que me lo pregunte, porque sí podemos desarrollarlo y podemos explicarlo. A ver, otro punto importante. Por lo normal, las terapias siempre preguntan mucho para que el terapeuta se entere y tenga como un escenario, porque él de alguna forma es quien va dirigiendo la terapia. En este caso, por lo menos para mí, no es importante. ¿Por qué no es importante? Porque es el inconsciente de la persona quien tiene que encontrar las soluciones. Yo solamente ayudo, llevo de la mano. Tal vez puedo empujar, como la empujé a que se meta adentro nomás. Ahí fui imperativo. Ahí no sé si vieron cuando vimos las diferentes roles que tenía el terapeuta, no sé, maternal, imperativo, paternal, etcétera, que lo vimos en una clase. Bueno, ahora, ahí vieron entonces que fui completamente imperativo o paternal. Hubo en otro momento cuando le dije que yo estaba con ella, que la tomaba de la mano, fui maternal, fui contenedor maternal. Es decir, todo eso tiene explicaciones, ¿no? Yo diría que, dada mi formación, dejo muy poco a la improvisación. Cada una de esas cosas yo las he practicado antes ya. Y cuando ocurre la improvisación, luego ya lo incorporo y lo dejo como una suerte de procedimiento. Entonces, ¿hay que tener procedimientos? Sí, hay que tener procedimientos. ¿Hay que aprender estrategias? Sí, hay que aprender estrategias. ¿Para qué? Para que cuando llegue su momento podamos tener las herramientas a mano. Es como tomo el martillo, si necesito el alicate, está el alicate. Lo que yo necesite, lo tengo que tener a mano. Por eso es importante siempre estarse formando. Eso es lo que veíamos antes. La fobia, por lo normal, en una sesión se sana. Y aquí ocurre algo muy curioso que hay que tener presente. Las personas, por lo normal, después que pasa esto, dicen, la verdad es que no era tanto la fobia. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué se produce esa negación? Porque el hemisferio izquierdo, que es el de la razón y de la lógica, dice, no puede ser que yo me haya pasado la vida entera teniéndole miedo a los ratones y viene una persona que ni siquiera me conoce y en 10 minutos me la quita. Eso no puede ser. No puede ser porque yo no soy tonto. Yo soy una persona inteligente y ahí entonces salta el ego. Y entonces empieza a alabarse y a constituir esta imagen de sí y por lo tanto tiene como, de alguna forma es un insulto a esta imagen de sí que no era tanto, no puede ser. Porque yo, lo que yo pueda tener, tiene que ser muy difícil, porque si es fácil, yo ya lo habría sanado, porque con todo lo que yo sé, con todo lo que yo soy, esto yo lo habría solucionado hace rato. Y entonces inventa esto de no, no, no, si la verdad es que no era tanto. Ya, eso para que también en algún momento sí que les va a pasar, o van a tener esa experiencia, para que no se molesten y digan, oye, pero ¿cómo? No, es así. Para entender nomás. ¿Qué es lo que pasa con el psiquismo? ¿Cómo es que nos defendemos? ¿Cómo levantamos barreras de protección para defender esta imagen de sí? Y por eso yo intento que veamos profundamente la imagen de sí para entender cómo es que opera. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, cerramos este espacio de las fobias. Todavía no está ni por dónde terminado. Hay harto paño que cortar todavía. Profe, ¿se escucha? Sí, perfecto. Profe, tengo una duda. Sí. Lo que pasa es que ahora en la práctica, cuando usted le fue asociando ideas para que fuera contactándose con su pasado, con su historia, con su infancia, ahí me surge una duda, porque si estamos asociándole una idea, ¿eso no sería imaginología? Claro que sí, ponle el nombre que tú quieras. ¿A qué parte sí? ¿Hasta dónde llegaría la imaginología? Es que yo entiendo la imaginología, Fernando, cuando tú vas siendo directivo. Y en este caso, por ejemplo, fui completamente indirectivo porque ella entró sola al recuerdo de cuando estaba en la sala de clases. Por lo tanto, desde el punto de vista pragmático, lo único que ella hizo fue accesó a un recuerdo, que ella tenía registrado. Y fue a esa clase y recordó a su profesor, a sus alumnos. Probablemente, si yo le pregunto ahora, Mónica, ¿la sala la habías recordado tan, con tanta claridad como la recordaste ahora? No. Y ahora sí, inclusive tú tienes, en este momento tú tienes la imagen de la sala. Sí. Sí. Inclusive sí. Tú puedes, te puedes acordar del color de las paredes. Sí. Sí. A eso, entonces, Fernando, pasa que este inconsciente es tan poderoso que es como que registrara muy fuerte esta, lo que nosotros vamos experimentando en la vida. Entonces ahí trajo un recuerdo. Y lo que hicimos nosotros fue pisar ese recuerdo. Sí, porque en el fondo, este hemisferio derecho y probablemente también el hemisferio izquierdo de Mónica fue reconstituyendo y contando la historia, contando una y otra vez la historia, porque de esa manera nosotros alimentamos este yo, ¿no? Y este yo que está lleno de recuerdos también. Entonces, este recuerdo pasa a formar parte de mi historia y yo lo alimento y lo cuento una y otra vez. En familias, conmigo mismo. Quizás cuántas veces Mónica habrá contado la historia de que le tiene miedo a los ratones. Ya contó una cuando fue con su amiga y le dijo que tenía que sacar al Hunter de ahí. Ahí, esa fue una vez. Anda a saber tú cuántas veces lo ha alimentado. No sé si te queda claro o compartes conmigo, Fernando. Sí, no, comparto plenamente. O sea, quería un poco compartir una experiencia que también he tenido con pacientes. Que yo trabajo mucho también la imaginología y también el contacto de la fobia, porque esto es una musofobia. La musofobia, miedo a los ratones o a cosas más pequeñas. En este tipo de terapia, profe, porque al menos yo tengo que estar al pendiente del lenguaje no verbal, porque si nosotros, Mónica puso las manos hacia arriba con los dedos tomados, a mí me está dando una información súper potente, que tiene que ver el nivel de ansiedad o de angustia y el estrés, ¿verdad? Que muchas veces puede generar la respuesta muscular ante el recuerdo o cuando se está contactando con el pensamiento. Entonces, esos elementos nosotros también los debemos recoger, también debemos estar como al tanto en ese aspecto. Sí y no. No en términos de que tienes que estar muy concentrado para que cuando aparezca un desequilibrio importante en la persona, tú estés atento para saber cómo hacerlo. Y sí, porque es importante, insisto en eso, en ya tener las herramientas para poder hacer, en este caso, lo que es más rápido y fácil es disociarlo de inmediato. Si la persona puede entrar en pánico, en llantos descontrolados, etcétera. Lo primero que hay que hacer es decir, ahora me estás mirando desde fuera. Y chasqueas los dedos y ya le das la orden de que esté mirando desde fuera. Y es automático. La persona puede estar llorando a mares, tú le dices, ahora estás mirando desde fuera, lo disocias y automáticamente cesa el llanto. Es automático. Entonces, por eso es que el terapeuta tiene que tener mucha seguridad en sí mismo. Saber que él lleva las riendas de este carro. Y también mucha confianza en que le están ayudando desde el otro lado. Pero eso ya lo veremos en otro momento. Sí, eso es como es importante. Tal vez yo tenga peque de demasiada seguridad. Tal vez sea una falencia mía. Pero ese es propia de mi falencia, Fernando. De puro viejo nomás. Vale. Son las 21:29. No sé si tiene alguna otra duda, Fernando. No. No, profe. Vale. Claudia, ¿alguna duda? No, dice la Claudia. ¿El Giri? ¿Smosh? No, ninguna duda hasta el momento. Muy bien. ¿La Nisa Cueva, que está ahí con su espalda para la cochinada? No, profesor. ¿Alejandra, todo bien? Bien. Vamos entonces, vamos a ver un... Vamos a ver ahora un mito. Este mito tiene que ver con Hércules, que seguramente ustedes lo conocen, o también conocido como Heracles. Bueno, ¿qué son los héroes dentro de la mitología? Los héroes son eso que tenemos todos dentro nuestro, es un arquetipo. Y lo más probable, y por qué es importante que yo considere que veamos o tengas alguna noción con respecto del héroe, porque nuestros sistemas de creencia instalan en alguna parte diferentes arquetipos y nosotros nos vamos identificando con algunos de ellos. Son muy escasos las personas que se identifican con el héroe. Por lo normal nos identificamos más con la víctima que con el héroe, ¿cierto? Más con el perdedor que con el ganador. Y por eso tal vez nos gustan tanto las películas donde el jovencito es el héroe y siempre sale triunfante. Pero la buena noticia es que nosotros somos unos héroes. Tenemos un héroe dentro. Solamente que hemos distorsionado y creemos que el héroe es aquel que hace grandes y elocuentes aventuras. Sin darnos cuenta que la aventura más grande es la de vivir. Y ahí es donde es importante tener presente que todos somos unos héroes. Realmente el héroe que cría a sus hijos, el héroe que es capaz de ir a trabajar todos los días, aunque a veces esté enfermo, eso es un héroe. El que logra ir más allá de sus propios límites. Ahí surge el héroe. Entonces, entendiendo esto, ya podemos saber entonces que cuando vemos el trabajo de Hércules, estamos viendo el trabajo de nosotros mismos. Yo soy Hércules. Milagros del Valle es Hércules. Ese es el que tiene que entonces ahora tomar esta aventura, ¿cierto? Y ver de qué modo eso permea mi mundo interno. Entonces, el primer trabajo, son 12 los trabajos de Hércules. Y el primero se llama el león de Nimea. Entonces, ¿qué dice el león de Nimea? Yo lo voy a leer un cortito y después voy a explicarlo. Y yo intento que este relato sea corto, pero la verdad es que no es tan, lo traté de resumir, pero no me queda tan cortito. Y hay demasiados elementos y yo le saqué elementos, pero aún sigue teniendo muchos elementos. Traten de quedarse con la historia nomás, ¿no? Traten de memorizar la cantidad de elementos que tiene. Al llegar a Cleonas, entre Corinto y Argos, Heracles o Hércules se alojó en la casa de un peón o pastor llamado Malorco, a cuyo hijo había matado el león. Cuando Malorco se disponía a ofrecer un carnero para propiciar a Hera, Heracles se lo impidió y le dijo: espera 30 días. Si vuelvo a salvo, sacrifícalo a Zeus. Si no vuelvo, sacrifícamelo a mí como héroe. Heracles, o Hércules, llegó a Nemea al mediodía. Nemea es como si imagínate, y llegó a La Serena al mediodía, o llegó a Valparaíso al mediodía. Nemea es un lugar. Por eso se llama el león de Nemea. Pero como el león había despoblado la vecindad, no encontró a nadie que lo orientase, ni se veían rastros de la fiera. Primeramente registró el monte Apesas, llamado así por Apesanto, un pastor al que había matado el león, aunque algunos dicen que Apesanto era un hijo de Acrisio, quien murió por haberle mordido una serpiente en el talón. Luego Heracles fue al monte Treto y al poco tiempo divisó al león que volvía a su guarida, salpicado con la sangre de la matanza del día. Le lanzó una andanada de flechas, pero rebotaron en la espesa piel sin hacerle daño. El león se lamió las quijadas y bostezó. Luego Heracles utilizó su espada, que se dobló como si hubiera sido de plomo. Finalmente levantó la clava es como una especie de mazo, y la descargó con ella y le dio tal golpe en el hocico que el animal se introdujo en su cueva sacudiendo la cabeza. No a causa del dolor, sin embargo, sino porque le zumbaban los oídos. Heracles, lanzando una triste mirada a su clava rota, cubrió con una red una de las entradas de la cueva y se introdujo en ella por la otra. Habiéndose dado cuenta de que el monstruo era inmune a todas las armas, se puso a luchar con él a brazo partido. El león le arrancó un dedo de un mordisco, pero, tomando su cabeza debajo del brazo, Hércules le apretó hasta estrangularlo, llevando el cuerpo de la fiera en los hombros, y después cuéntanos lo que hizo con el león. Finalmente, él, que no podía desollarlo, toma una de las garras del león, una de las uñas o garras del león, y lo desolló. Desolló significa sacarle la piel. Y le saca la piel, y con esa piel él se cubre, como si fuera una capa. Y por eso entonces lo van a ver en las fotografías, en las pinturas, en las películas, van a ver que Hércules va con una piel de león y la cabeza de león la lleva siempre puesta como si fuera una capa. Bueno, aquí hay montones de elementos que tiene este héroe, o este cuento, o este mito. La primera parte dice que él le tiró una andanada de flechas y luego con la espada, pero finalmente derrota al león con su propia fuerza. Bueno, ¿qué significa el león? El león o el animal en todas las tradiciones siempre ha significado la parte instintiva o la parte del ego. Ya, el ego no siempre es bien definido, porque da la impresión, y especialmente las corrientes de la nueva era, de que el ego es algo que hay que destruirlo y que hay que matar. Y nada más lejos de eso, porque el ego no es ni bueno ni malo, como toda la creación, es indiferente, y va a depender nomás de qué es lo que hagamos nosotros con ese ego. Si ese ego lo ponemos al servicio del egoísmo, y lo ponemos al servicio de nuestro narcisismo, obviamente que finalmente vamos a terminar casi como autodestruyendo. Pero si nosotros lo ponemos al servicio de crecer, del estudio, de la ayuda para otros, del altruismo, de hacer ejercicio, etcétera, etcétera, obviamente que los resultados los podemos calificar de positivos. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando esto de que? Y porque antes de que parta este mito, este cuento, a él le entregaron esas armas, esas flechas y no sé qué más, un escudo, se lo entregan otros, no es algo de él. Entonces, ¿qué es lo que dice el mito? Es que todo lo que viene desde fuera mío, como las flechas y como la espada, no sirven para yo derrotar a este ego, que es el león. Y el león entonces no lo pudo matar, simplemente lo tuvo que ahorcar él mismo. O sea, él tuvo que luchar a brazo partido, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, luchar a brazo partido con nuestro ego. Y con la propia uña de la garra del león puede desollar o le puede sacar la piel, en el fondo terminar matando al león. ¿Qué es lo que nosotros entonces con las propias armas, con el propio ego, con lo mismo que estamos aprendiendo, que es como si fuera una garra, con eso mismo nosotros tenemos entonces que llegar a dominar o llegar a utilizar a este ego? Otro símbolo que tiene importante es que nunca ceja de andar con una capa este héroe sobre los hombros, que es el león. ¿Qué nos está diciendo eso? Que nunca nos vamos a deshacer del ego, siempre lo vamos a andar trayendo. Entonces, la diferencia que tiene En este caso, el héroe se cubre de su ego y lo utiliza para su beneficio propio, como sería darse calor, protegerse de la lluvia, etc. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros con esta imagen de sí que hemos ido formando, que, insisto, no es ni buena ni mala, va a depender de cómo lo utilicemos. Entonces, nosotros tenemos que utilizar esas herramientas que nos ha entregado la sociedad, nuestros padres y nosotros mismos. La tenemos que poner a nuestro servicio, utilizarla como si fuera una capa. Entonces, los elementos son importantes en términos de que cuando tenga que examinar algún mito, tienen que tomar estos elementos y decodificarlos porque son símbolos. Entonces, los símbolos que tiene este, en este caso, este mito es el héroe, que somos nosotros mismos, el león, que es el ego, la manera en que tenemos que, entre comillas, destruir a este león o ponerlo bajo nuestro dominio es nuestra propia fuerza, no es la de terceros. Los terceros no permean con nuestro ego, somos nosotros quienes tenemos que luchar. Por lo tanto, las flechas, la garra del león, la piel del león y la muerte del león son todos los símbolos que tiene este primer trabajo de Hércules, que es importante entonces saber que nosotros como héroes debemos reconocernos como tal. ¿Que tenemos un guerrero interior? Por supuesto que lo tenemos. Pero que no tiene que ir a salvar el mundo, ni a salvar un país, ni nada por el estilo. Ni tampoco ver los héroes fuera nuestros, sino que los tenemos en ese día a día. ¿Y cuál es el sentido entonces de que reconozcamos que tenemos un héroe interior? Es justamente darle valor a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros somos en el fondo. Toda vez que tienes que levantarte hasta todos los días a buscar el trabajo, eso es parte del héroe. Eso implica templanza, implica perseverancia, implica que tienes que muchas veces desoír tus agrados por hacer cosas con desagrado, o sea, vas más allá de ti mismo. Saber que cuando reconocemos que tenemos una animalidad en nuestro interior, que nosotros partimos con algo instintivo, debemos de saber cómo es que usamos ese algo instintivo, en qué momento yo lo aplico, en qué tiempo lo aplico, cuándo. Es decir, por ejemplo, si tengo que caminar por ese motivo una gran distancia, yo requiero conectarme con esa parte instintiva mía, con la parte animal mía. Necesito entonces conectar con esa fuerza. Necesito, si es que por alguna razón no puedo comer porque, no sé, estoy lejos de la ciudad y tengo que entonces un día entero sin comer, yo necesito de conectarme con ese potencial mío. Es decir, recurrir entonces a la fuerza o al poder que tenemos de manera de ir despertando a ese guerrero interno que tenemos. Esa es la diferencia que hay entre una persona que no tiene conocimiento de una persona que tiene conocimiento. ¿Cómo es que utiliza aquellas cosas que va a depender del momento, requiera tener? Importante entender que el arquetipo del guerrero que estamos intentando despertar es que un guerrero debe conocer a su enemigo. Es muy importante eso. Y bueno, ¿y cuál es el enemigo? Nuestros propios condicionamientos, nuestras propias animalidades. Esa es la puerta de entrada. Saber entonces que yo puedo, si yo tengo el conocimiento, si tengo esas uñas, yo puedo romper entonces la piel del león, porque nada de afuera que no sea yo va a poder destruir a ese ego o entrar en él. Si nosotros pretendemos de alguna forma enfrentar a este ego, y si no conocemos nosotros nuestras armas y si no conocemos el poder que tiene el ego, es muy difícil entonces que podamos generar una estrategia para poder, entre comillas, vencer a este ego. Así es que con eso hemos terminado esta parte da mucho más que hablar, pero tengo muchas intenciones de que partamos con el taller del dinero. Entonces, como recapitulando, tenemos que entender que debemos de servirnos nosotros de nuestras propias garras. O dicho de otro modo, utilizar las mismas herramientas que tiene el ego. Quería hacer una consulta, resumiendo todo en un par de palabras. Si yo sé lo que me limita, yo lo puedo vencer o superar. Eso en definitiva. Sí, siendo que el límite en este caso sea lo que tú identificas como, entre comillas, como enemigo, el límite. Porque puede ser otra cosa también. Puede ser, por ejemplo, una adicción. Ya, pero suponiendo eso, no sé, yo soy adicto a, por inventar algo, a la Coca-Cola. Yo ya estoy consciente que soy adicto a la Coca-Cola. Igual lo puedo vencer. Sí, claro, pero habría que ver cuáles son las estrategias que tiene este guerrero. Porque no basta con decir yo soy consciente. Ya, yo me iba a ir por el otro lado, que quizás por qué yo soy adicto a la Coca-Cola, porque quizás soy adicto al azúcar y no a la Coca-Cola, en definitiva. U otra, o me estoy yendo sí, de... Sí, claro, eso es parte entonces de lo que significaría conocer el campo de batalla. Conocer el enemigo. Súper, muchas gracias. Sí, esto es una introducción nomás, no tiene mucho más. Vale, vamos a entrar entonces ahora en lo que quiero que veamos, que es un taller que no sé cuánto nos puede tomar, espero que no mucho, pero que tiene que ver con el dinero. ¿Por qué y en qué contexto sitúo este taller? Dentro de lo que significa el crecimiento como persona. Vale decir, un buen terapeuta, dentro del contexto del terapeuta, tiene que tener herramientas suficientes y él tiene que estar sano. Porque si no está sano, entonces es muy difícil que pueda ayudar a otros en forma eficiente y eficaz. Por lo tanto, es muy importante romper nuestras propias limitaciones. Giri dice, conocer las limitaciones. Claro, el dinero es una gran limitación. Y yo diría que, desde el punto de vista social, tal vez es una de las energías más complejas de poder encarar. No la queremos nosotros enfrentar, ni tampoco queremos verla. Y sin embargo, cada vez que llega fin de mes, nos pagan y por lo menos se nos echan a perder varios días porque no me alcanza, porque no llego, porque quiero esto y no tengo, porque presté dinero y no lo puedo cobrar. Porque no sé cómo pedir aumento de sueldo, porque cada vez que toco el tema me complico mucho, no hablo de dinero, finalmente termino haciendo los trabajos casi gratis porque no sé cuánto cobrar ni cómo cobrar. Es decir, cada uno de nosotros, si ustedes se dan cuenta, no es que se lleve bien con el dinero. Probablemente hay alguno que sí, pero la gran mayoría tiene temas con el dinero. Y especialmente la sociedad chilena, que tiene, yo diría, muchos temas relacionados con, en este caso, por ejemplo, con la Iglesia Católica, que ha castrado, a través de las ideas que tiene, entre comillas, el tener, o el ambicionar, o el querer. Y especialmente en Chile, la alta sociedad, hasta hace poco tiempo, estaba negando siempre si tenía o no tenía. Le era muy culposo decir que tenía dinero. Por eso, cuando aparece Farcas, violenta mucho a algunas personas. A pesar de que él, lo único que es transparenta y no tiene tema, porque seguramente tiene lo suficiente como para poder hacerlo. Pero eso es lo que pasa. Por lo tanto, si nosotros nos conocemos nosotros mismos dentro de la estrategia del guerrero, y si estamos y aprendemos a lidiar con esta energía que se maneja muchas energías del dinero, nosotros podemos entonces tal vez conseguir aquellas cosas que nos están limitando. Así que vamos a partir con una primera pregunta, o sea, una pequeña introducción que tiene que ver con los dos hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo, ¿cierto?, es como un témpano. Vamos a imaginar que hay un témpano y ese témpano, el témpano que hundió al Titanic. Lo que se veía a la superficie era muy poquito, pero hacia abajo era muy grande. Así es nuestro cerebro. Lo que se ve o el consciente es muy pequeño y lo que está sumergido, lo que nosotros no podemos ver, es el inconsciente. ¿Qué pasa entonces con este consciente y con este inconsciente? Que este inconsciente es el que de alguna manera nos maneja. ¿Por qué? Porque ahí está, ¿cierto?, lo analógico, lo intuitivo, lo alegórico, las imágenes, lo que conocemos como pensamiento holístico, los recuerdos de largo plazo, las intuiciones, la parte artística. Todo eso está radicado como función en el hemisferio derecho. Y en el hemisferio izquierdo, ¿cierto?, tenemos la imagen de sí, la parte lógica, el análisis, el razonamiento, todo lo que significa los recuerdos de corto plazo. Por lo tanto, ya vamos a hacer entonces una suerte de vaso comunicante donde podemos y vamos a colocar como una figura donde lo consciente es muy poquito lo que nosotros sabemos y lo que tenemos y lo que utilizamos, y el inconsciente es una cosa que está completamente oculta, pero que sin embargo a nosotros nos está manejando. Si yo digo, por ejemplo, que pasar debajo de una escalera trae mala suerte, o ver un gato negro que va cruzando por la calle trae mala suerte, van a haber dos reacciones. Una, el que cree en eso, y el otro que va a decir que no cree en eso. Pero sin embargo, al estar puesta esa frase en el inconsciente colectivo, automáticamente hay una respuesta a nivel inconsciente, tanto de negación como de afirmación. Pero no es indiferente, porque está puesto allí. Entonces, el hemisferio izquierdo es el que vigila, o el que está siempre en vigilia. Y el hemisferio derecho es el que sueña, es el que está detrás de las, yo diría, de las cortinas. Y aquí vamos a colocar un concepto que es para que lo tengan en su aprendizaje, que es el horizonte del dinero. Así se denomina este concepto, el horizonte del dinero. ¿Qué significa el horizonte del dinero? Lo vamos a ver, yo quiero que sean lo más honestos posible, porque si no el ejercicio se va a soberana parte. Alejandra, ¿cuánto usted cree que es lo más que puede ganar? ¿Quiere una cifra? Sí. Ah, yo quisiera ganar mucho, pero tengo que ser... No. ¿Cuánto es lo que tú crees que puedes ganar? ¿Cuánto es lo que yo creo que pudiera ganar? Sí, sí. ¿Lo que más puedes ganar? No. Le voy a dar una cifra, 4 millones. Claro, eso. Eso es lo que necesito, ¿no? Claudia. Dos millones. Mónica. 3 millones. Nisa. Ni idea. Pero cuánto, tírate una cifra si eso está en tu cabeza, aunque uno no lo enuncie. ¿En qué aspecto podría ganar dinero? Bueno, lo que sea, 300 lucas, 500, en alguna parte en tu cabeza está. No lo sé. Bueno, lo que sí sé es que está. Hay una cifra. Nosotros tenemos una cifra en nuestra cabeza. Camila, ¿cuánto es lo que tú tienes en tu mente? 1 millón. 1 millón. Eso. Si no, esto no es ni bueno ni malo, ¿eh? Lo que pasa es que cuando ya se tiene la información, entonces uno se autoengaña, dice, no, yo, alguien una vez me dijo 50 millones, pues ya se lo sabía. Sí, pero no, eso no es verdad. Eso tal vez puede ser desde el hemisferio izquierdo una esperanza, un sueño utópico. No, pero yo me digo a mí mismo, en mi realidad, ¿cuánto es lo que yo más puedo ganar? Oye, 7 millones de pesos. Yo tengo un horizonte. No es malo tener ese horizonte, estamos viendo nomás cómo funciona. Vale, aquí, yo insisto en eso, no es ni bueno ni malo. Solamente decir que, ¿cómo es que opera esto del horizonte del dinero? Giri, ¿cuánto es tu horizonte? Actualmente son 500 mil pesos, pero mi intención es proyectarlo mucho más. ¿Cuánto? ¿Hasta cuánto? 3-4 millones. 3-4 millones. 4 millones. Vale. Pues, imagínense, porque en alguna parte puede que alguno de ustedes esté pensando y diciendo, chuta, pero es que 4 millones es mucho. Todo eso es relativo, porque si le preguntamos, no sé, a Bill Gates, oye, ¿cuánto son 4 millones? Y él probablemente ni siquiera sepa cuánto son 4 millones de tan poquito que es. Pero probablemente para una persona que está con 4 niños y que tiene un ingreso familiar de 350 mil pesos, 4 millones de pesos es una fortuna. Es decir, todo depende de dónde tú te sitúes. Eso es como lo primero a decir con respecto de esto. Segundo, el horizonte del dinero está puesto en nuestro hemisferio derecho, y cuando está puesto ese horizonte, yo, cuando pase ese horizonte, que yo ni siquiera sé muy bien cuál es ese horizonte, mi cerebro, mi hemisferio derecho va a hacer todo lo posible por bajar a ese horizonte. Si es, imagínate que mi horizonte sea 1,5 millones. Después ya vamos a ver cómo es que se origina ese horizonte, que es otro tema. Pero si ese horizonte es de 1,5 millones, cuando yo gano 2 millones, mi hemisferio derecho o mi inconsciente va a hacer todo lo posible porque yo pierda esos 500 mil pesos. Los voy a regalar, los voy a perder, los voy a dilapidar, alguna cosa voy a hacer. Porque eso no está en el campo de lo conocido, de lo aceptado por mí. Yo, por lo tanto, voy a desechar esos 500 mil pesos. Por otro lado, siempre todos mis esfuerzos van a estar destinados, y voy a trabajar y voy a actuar, y todo mi impulso interno va a estar siempre dirigido a ese horizonte de dinero, en ese margen. ¿Vale? ¿Y cómo se empieza a originar? Muy simple. Primero, esto parte desde el hogar. Ahí parte el horizonte de dinero. ¿Cómo parte? Muy simple. Cuando se dice o se decían cosas en la casa. Nisa, ¿qué decían tus padres con respecto al dinero? ¿Alguna frasecita de esas típicas de papá y mamá? Apaguen la tele porque se consume mucha luz. Apaguen la tele porque consume mucha luz. Alejandra, ¿qué decían en tu casa? Sí, no alcanza para comprar alguna cosa, para pagar la luz, no me acuerdo, siempre faltaba plata. Bueno, mira, yo les voy a ayudar porque probablemente tengan un poco de pudor. Pero mi mamá decía, yo no cago plata, me decía. ¿Verdad? Era así de simplito. El otro que decía, ¿y tú crees que la plata sale en los árboles? Eso sí. Yo sé que todos tenemos esas frases metidas en nuestra cabeza. Claudia, ¿qué decían en tu casa? La de los árboles. Mi papá siempre decía, cuide el agua y la luz porque la plata no está en los árboles. Exactamente. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Iglesia Católica con respecto al dinero? ¿Alguien se acuerda de alguna de las frases que decía, que dice la Iglesia Católica? Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Muy bien. Perfecto. Eso es un mandato. Todas esas verdades heredadas de la familia son mandatos. ¿Dónde se radicaron? todas en el hemisferio derecho. Hemos, entonces, hay, y hay algo aquí que entra a tallar, que también tenemos que tenerlo en consideración, que se denominan las fidelidades familiares. Las fidelidades familiares. Si papá ganaba 300 mil pesos y papá todavía está vivo, ¿cómo yo le digo a papá que gano 500? ¿Cómo se va a sentir mi papá si yo gano 500? ¿Se sentirá feliz? No lo sé. ¿Se pondrá contento o se irá a poner celoso? Y si papá, si entonces está vivo, entonces cuando llego a casa y ya sabe que gano 500 mil pesos y él gana 300, entonces dice, bueno, pero ¿por qué tú, no, si tú que tienes tanta plata, por qué no compras esto, por qué no compras aquello? Finalmente terminas disgustado y peleando con papá. Por lo tanto, conclusión, el ganar más dinero a mí no me ha aportado en nada porque estoy perdiendo a mi padre o yo me estoy peleando con mi familia. Imagínate que te sacan la lotería o te sacas un premio mayor. ¿Qué pasa con los amigos? ¿Qué pasa con tu familia? Todo el mundo te quiere pedir plata. Y si es que te cambiaste de barrio, tú cambiaste. ¿Qué pasa cuando tú cambias? Pierdes a tu familia. Pregunta para el inconsciente. ¿Qué prefiero? ¿Perder mi familia o tener dinero? ¿A qué le soy fiel? ¿Al dinero o a mi familia? Todos esos mandatos se activan en nuestro interior. Y todo es porque tenemos entonces una estructura con respecto del dinero. Querámoslo o no lo queramos. Cuando papá decía, apaguen la luz porque no tengo plata, entonces yo termino operando desde esa carencia. Y está muy bien. Yo solamente quiero que abran su mente para que vayamos viendo cómo es que opera. No estoy diciendo que esto sea, insisto, ni bueno ni malo. Y solamente ver cómo es que a nosotros nos impide hacer cosas, nos limita a hacer cosas y cómo nos enmarca y nos va dejando en un determinado estadio. Y que después no sabemos muy bien por qué es que en este aspecto yo no logro surgir, yo no logro llevarme bien, por qué cada vez que me pagan el sueldo son 2 días que termino completamente enojado o enojada conmigo mismo. ¿Por qué en vez de que me ayude, termino molesto? Trabajo todo el mes para un momento que al final termino molesto conmigo mismo. Entonces, repito, tenemos mandatos de nuestro, y verdades que son heredadas de nuestra familia. Después viene lo que son los recuerdos que están implantados en el ADN, en nuestras células. ¿Cómo podemos nosotros saber que traemos recuerdos implantados en nuestras células? Muy simple. Si ustedes, por ejemplo, aprendieron danza, su hijo o hija ya tiene incorporado ciertos movimientos de danza. Cuando nosotros incorporamos la tecnología como los celulares, el teléfono, el pequeñín ya viene con toda ese recuerdo y por lo tanto entonces toma el teléfono y ya él pulsa teclas que tú ni siquiera sabías que existían, pero él lo maneja perfectamente bien, sin que nadie le haya enseñado. ¿Dónde está eso? Está en el ADN. Nosotros vamos entonces incorporando nueva información cada vez que hay una nueva generación y la generación nueva entonces trae incorporado esa nueva información. Luego vienen los paradigmas mundiales, los paradigmas raciales, los paradigmas geográficos. Y finalmente, el dicho de que brillantemente dijo Sebastián, ¿cierto? Que son estas verdades religiosas, que serían estas verdades culposas. Entonces, ya decíamos hace poco rato la importancia que tienen nuestros condicionamientos o nuestro lugar donde nosotros nacemos. Si yo nazco en África y tenemos que No sé, nuestra tribu tiene 80 componentes. De esos 80 componentes, 20 somos los que estamos encargados de salir a cazar y de salir a buscar la comida. Y nosotros entonces comemos de un gusano grande que hay que sale en ciertos árboles. Por lo tanto, mis gustos con respecto de los gusanos es muy distinto al gusto que puede tener Luis Catalán acá en Chile respecto de los gusanos. ¿Soy distinto? Claro que soy distinto. ¿Quién me hizo distinto? El medio ambiente donde yo nazco. Entonces, si el medio ambiente es tan importante, la familia que yo tengo, del núcleo de donde yo vengo, es la que a mí me va a dictar cómo yo me voy a relacionar con esto. Y aquí vamos a ver, no sé si vamos a alcanzar a tocar algunas cosas de orden social, pero si aparecen, muy bien. Entonces, vamos a ver lo que significa el padre rico y el padre pobre, como dos columnas vertebrales para ir viendo las diferencias. El padre rico, por ejemplo, no dice nada con respecto del dinero, pero sus actos y su vida son el decir, o sea, es completamente coherente. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que si nazco en una familia de muchos recursos, yo no tengo que decir nada con respecto de si faltan alimentos o no faltan alimentos, porque nunca me faltan alimentos. Siempre tengo alimentos. Si yo pido jugo, hay jugo. Si yo digo, necesitamos dinero para salir del paseo de curso, hay dinero para el paseo de curso. ¿Dónde vamos? Vamos a ir a Fantasilandia, ya en Estados Unidos. Todo el curso va entero a un viaje a Brasil. Todo el curso va entero. Nazco y mi primer viaje, yo no tengo el recuerdo cuando anduve en avión. ¿Por qué? Porque papá y mamá tienen los recursos para llevarme a mí en avión. Todo habla por mí mismo. No tengo problemas con el auto porque siempre yo nací en auto. No tengo problemas de lectura porque en mi casa había una biblioteca. No tengo problemas para relacionarme con los demás porque siempre había algún amigo o algún familiar que tenía un alto grado de cultura, que tenía nivel social. Por lo tanto, ese es mi medio ambiente. Ahí nací yo. No me están diciendo nada con respecto del dinero, pero los hechos hablan por sí solos. Yo no necesito que me digan cómo es la vida, porque yo la estoy viviendo, la estoy viendo. El padre pobre dice mucho desde la rabia y la frustración, y también desde Desde la la carencia. carencia y desde lo que no hay. Entonces llega el papá cansado en la tarde por la cresta, que la micro venía tan rellena y yo venía tan recansado, y la ollita que llevé para comer se enfrió o se me dio vuelta y no pude comer. Y entonces probablemente voy a lanzar una gran cantidad de improperios contra mi patrón, contra el gobierno, contra el Estado, contra el vecino, contra todos. ¿Qué le estoy enseñando? ¿Qué está aprendiendo ese niño o esa niña? ¿Qué estoy viendo? Que el trabajo realmente es una soberana mierda. Y que por más que mi padre se esfuerza, yo no tengo la bicicleta que quería tener, yo no tengo los zapatos que quería tener, ni tampoco las zapatillas de marca que me está ofreciendo la televisión todo el día. ¿Qué me enseña ese padre pobre? Frustración. Solo frustración. Entonces ya tenemos dos. Yo lo estoy poniendo en términos extremos, nada más que para entender cómo es que el de dónde vienes te genera entonces una impronta. Segundo. El piso que entrega el padre rico. Los pisos son desde donde comienza uno, ¿va? Yo lo hemos conversado mucho con algunas personas de más o de mi edad. Yo felizmente yo no lo viví eso en el sur porque no se puede, pero en el norte sí. Muchos de las personas que yo conozco vivieron en casas que tenían piso de tierra. No sé, probablemente aquí no haya nadie que conozca. Esas casas que tenían eran de adobe y tenían piso de tierra. Obviamente no tenían baño adentro, tampoco tenían agua potable, ni nada por el estilo. Por lo tanto, cuando yo digo el piso, eso cuando los padres nos entregan, ¿cierto?, un piso donde de ahí parte el hijo hacia arriba. Entonces, el padre o nuestro medio ambiente nos entrega un piso de donde comenzamos. Por lo tanto, este padre rico, ¿qué piso va a entregar? Bueno, todos son universitarios, por lo tanto, yo no tengo ningún tema con que yo llegue a la universidad. Eso es parte de mi mundo. Es parte de mi mundo que yo voy a tener auto, pues si todos tienen auto, ¿por qué yo no tendría que tener auto? Que yo, la mesa esté con mantel, es lo que yo, es mi mundo. Es parte de mi mundo, no tiene por qué ser distinto. ¿Por qué tendría que ser distinto? Mi cerebro no se puede preguntar, porque no está dado, que yo me pregunte por qué tendría que ser distinto. Eso es así, el mundo es así. Y si entendemos esto, podemos entender por qué desde lo sociológico les es tan complicado a las personas que tienen recursos entender a la gente que no tiene recursos. Y de ahí entonces emergen una serie de situaciones como aquella que las personas van muy temprano a los consultorios porque van a hacer vida social. O límpiense los dientes con hilo de coser, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay manera de desarrollar la empatía porque no está en mi mundo. No sé cómo funciona ese mundo. Porque ni siquiera sé cuánto cuesta el pan. Y no lo sé porque la nana, mi señora, alguien se encarga de eso. Yo no voy a comprar pan. ¿Por qué tendría que comprar pan? Yo estoy ocupado en otras cosas. No sé cuánto vale la luz. No tengo ni idea. Eso lo pagará, no sé, el que me lleva la finanza. Alguien lo hará. El agua, lo mismo. Las contribuciones, ¿qué son eso? Mi mundo no es ese mundo. El mundo. Entonces tenemos que segmentar el mundo de acuerdo a estas realidades. ¿Dónde está operando, en este caso, la energía del dinero? ¿Qué piso entrega este padre pobre? Un piso de inestabilidad y muy bajo. Si ese papá no tuvo estudios superiores, entonces mi gran anhelo es llegar hasta cuarto medio, o hasta octavo. Entonces, desde lo sociológico, mi generación por lo menos, yo de mi generación y de mis compañeros de curso, creo que como dos o tres terminamos cuarto medio. Y de esos dos y tres que terminamos cuarto medio, yo creo que fue el único que terminé un título universitario. El resto, y de mi generación y de mi familia, mi hermano fue el primero que tuvo título universitario y yo fui el segundo. Y después ya vinieron los demás. Pero hasta antes, mi madre tenía quinto básico. Me imagino que mi padre tiene que haber andado por ahí. Entonces, las generaciones vamos colocando pisos. Entonces, estamos analizando y entendiendo cómo es que se forma esta energía del dinero. El padre rico. ¿Qué hace el padre rico? Lo presenta en sociedad. Para los 15, ¿cierto? Se hace una gran fiesta y lo vamos a presentar. Presentamos a nuestros amigos, y aquí está. Y entonces tiene entonces una red de contactos entre sus amigos. ¿Por qué lo presentan en sociedad y por qué está en sociedad? Para que sea el continuador de lo que yo he construido, de lo que mi abuelo construyó, y mi bisabuelo construyó, y lo que yo estoy construyendo. Entonces mi hijo lo sigue construyendo. Entonces mi abuelo fue médico, mi papá fue médico, y yo soy médico. Mi abuelo fue abogado, y entonces mi padre es abogado, y yo también soy abogado, y ya tengo el bufete donde voy a entrar a trabajar. Así parte este piso. O sea, como abogado nuevo, yo ya tengo un lugar donde llegar para la pega, la tengo asegurada porque voy al staff de mi padre, o al staff del amigo de mi padre. Es decir, mi piso está listo. No tengo que salir a buscar trabajo yo. El padre pobre le presenta un mundo lleno de pobreza y lleno de carencias, donde los amigos que llegarán están en la misma. Él no invita al presidente de la República a su casa. Son los mismos compañeros de su trabajo, de su entorno, que también cuando en las conversaciones van a hablar de carencias y de mucho enojo con respecto de la vida y lo que han conseguido. El padre rico, el logro de lo que se consigue se ve a diario. ¿Cómo? Bueno, con las cosas que se consiguen, con los bienes que se compran, con los bienes que se transan, con los servicios que se usan, con los viajes que se hacen, con las vacaciones, ¿dónde se hacen las vacaciones? ahí se está viendo todos los días. ¿Por qué tendría que ese joven o esa señorita pensar algo o entender la vida en contrario? Pero ¿qué es lo que pasa con el padre pobre? Bueno, las frustraciones se ven todos los días. Lo mismo que el otro no ve ninguna carencia, este otro todos los días ve carencias. El padre rico sabe cómo se puede generar dinero. El padre pobre no tiene ni idea cómo se genera dinero. ¿Por qué? Porque él siempre ha estado ayudando a que otro genere dinero a través de su trabajo. Entonces, sabemos entonces que si mi familia lo tiene, siempre lo tuve. Y eso es así. Y esa frase de que si mi familia lo tiene, siempre lo tuve y eso es así, es tanto dentro de lo que yo tengo como de lo que yo no tengo. Si mi familia ha sido pobre, bueno, siempre fue así, siempre lo tuve y por lo tanto eso es así. Alguien va a decir, no, porque sí. Todo esto es en términos generales y todo esto es desde un punto de vista de un análisis ceteris paribus. ¿Qué significa ceteris paribus? Significa que todas las demás variables quedan congeladas mientras estamos analizando una sola variable, ¿vale? No estamos moviendo todas las variables, porque si no, no podemos hacer el análisis. Por lo tanto, tienen que aceptar esta variable, nomás así, cortito. Entonces, solo un segundillo. Estoy buscando aquí lo que... ¿Qué significa esta frase que estábamos viendo recién? Significa que detrás de un patrón de comportamiento siempre hay una creencia que lo soporta. Eso es como, si lo quieren colocar como una frase para el bronce, detrás de un patrón de comportamiento siempre hay una creencia que lo soporta. Por ejemplo, si es que en tu casa o tienes la creencia de que hay que trabajar duro para lograr tener algo, como frase, ¿no? Hay que trabajar duro para lograr tener algo. Tendríamos que nosotros hacernos la pregunta, ¿qué comportamientos produce ese mandato? Porque es un mandato. Por lo tanto, entonces yo tengo en alguna parte mi cerebro me está diciendo que yo, si yo quiero conseguir algo, lo tengo que hacer trabajando fuerte, duro. ¿Y qué significa duro? Esfuerzo, sacrificio, dolor, etcétera, etcétera. Y como hay algo que opera en nosotros, y es que los mandatos, operando desde el inconsciente, nos van a empujar a que actuemos de determinadas maneras y no de otras maneras. Y no porque nosotros no queramos, sino porque así funciona. Voy a colocar un ejemplo mío, para que se entienda esto de lo poderoso que son los mandatos. Yo no tuve mi padre, pero yo supe que mi padre fue alcohólico. De hecho murió, parece ser, porque se cayó una zanja y se dislocó algo y eso. Después finalmente, como tenía su salud tan deteriorada, terminó muriendo a partir de eso, digamos. Ya les contaré en algún minuto la historia y de cómo me sané y todo lo demás. Entonces, yo recuerdo que si ya de 14, 15, 16 años, 17 años, si yo olía el solo olor al vino o al trago, a mí me descomponía. Me ponía mal. Yo, la verdad es que no podía soportar. Imagínate ver una persona ebria. Y a eso ya me sacaba de las casillas. Y después, con el paso del tiempo, cuando ya fui aprendiendo y me fui conociendo y me fueron enseñando, gracias al Padre que me puso maestros en mi camino, entonces me di cuenta que yo, no era Luis Catalán quien estaba operando. No era Luis Catalán que estaba viviendo con respecto y teniendo una relación con respecto, en este caso, del alcohol o de las bebidas alcohólicas. sino que era mi padre quien estaba proyectándose a través de mí. En términos de que tú puedes reaccionar de dos maneras. Una, o te haces alcohólico o odias el alcohol. Pero cualquiera de las dos respuestas sea, sigues estando preso de este mandato. No eres tú el que está escogiendo hacer lo que quiere hacer. Entonces, en el tema de la pobreza pasa exactamente lo mismo. Yo tengo que decir, por ejemplo, que mi hermano nunca escapó de la pobreza. Nosotros no fuimos pobres en términos de mi abuela y mi madre, unas mujeres extraordinarias, que me enseñaron todo lo que yo soy en el fondo, y eran riquísimas en muchas cosas, en afecto, en amor, en cultura, no sé de dónde sacaron cultura, pero eran unas personas muy cultas, tenían una cocina espectacular, súper variada, tenían muchísimas cosas. Pero claro, los recursos eran súper escasos. Mi hermano nunca pudo salir de la pobreza, a pesar de que él llegó a altos puestos y llegó a tener una buena posición social. Pero siempre anduvo escapando de la pobreza, a eso me refiero. Cuando tú no puedes lidiar, ¿cierto?, con la escasez, no puedes lidiar con que en algún momento, no sé, ves una persona, un vago, alguien que no tiene recursos, te descompone, es porque tú estás proyectando eso que tú tienes dentro. Puse el ejemplo del trago o de bebidas de alcohólica para, como caso extremo, para que se entienda lo que quiero decir. En este caso, es como que yo también estaba huyendo de verme a mí mismo cómo es que yo tenía que tener una relación. En resumen, cuando Luis empieza a operar por sí mismo, cuando yo entiendo que yo soy el que tengo el poder con respecto de eso. ¿Y por qué pasa esto de que, en el fondo, huyendo, ¿cierto?, de las bebidas alcohólicas? Porque se inserta un miedo dentro de ti mismo por esto de las fidelidades familiares, de que si tú lo haces, podrías caer eventualmente en eso mismo que tanto has condenado. Sin embargo, si tú tomas este arquetipo del guerrero y te conoces a ti mismo y tienes seguridad en ti mismo, y yo hoy día, yo escojo cuándo beber, qué beber, en qué cantidad beber y dónde. Eso lo hago yo. Yo lo determino. Y si nunca me he pasado de copas, pero si algún día me paso de copas, es mi responsabilidad. No es mi padre el que se está proyectando en mí. Yo sabré cómo voy a asumiré la responsabilidad de lo que pase si que me paso de copas. Pero yo sé cuánto, dónde, cómo y cuándo. Eso es una cuestión mía. Yo lo escojo en conciencia y como yo quiero. Y me divierto todo lo que tengo que divertirme. Eso es que tú ya entonces empiezas a escoger cómo haces tu vida. Puse ese ejemplo, hay cientos de ejemplos. Y en este caso que estamos viendo el tema del dinero, pasa exactamente lo mismo. La pregunta es cómo yo me voy a relacionar con el dinero. Estamos recién empezando, hay muchísimos temas aquí que se tienen que abrir, muchísimos. Esta es parte de la introducción nomás. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que a mí operan esto? Si yo, lo primero que tengo que hacer es encontrar estos mandatos familiares. ¿Qué decían en mi casa con respecto al dinero? Cuando yo entiendo qué es lo que decían en mi casa, yo puedo desarmar entonces y verme cómo es que yo opero con respecto de eso. O estoy arrancando y voy como un loco, como una loca detrás del dinero, y lo único que tengo puesto en mi vida es tener dinero, pensando que teniendo dinero yo voy a solucionarlo todo, porque como en mi casa no había dinero, entonces yo creí en alguna parte de que la falta de dinero fue lo que generó y lo que me pasó a mí, entonces yo voy detrás de eso. No es así, no funciona así. Eso, ahora traemos este cuento que dice, yo puedo aprender de lo que pasaba en la aldea por allá, lo que pasaba en mi barrio, sí, yo puedo aprender entonces ahora mirando lo que pasa en la aldea ajena. ¿Las personas que tienen más recursos en dinero son más felices que yo? Es decir, ¿todas están en una especie de paraíso de felicidad? ¿No sufren? Pareciera ser que no, que sufren y les pasa lo mismo que me pasa a mí, que no tengo tanto recurso. Ergo, o en consecuencia, debo concluir que entonces el dinero no contribuye a dar espacios de felicidad. Puede que contribuya a un bienestar, por supuesto que sí, pero lo que nosotros estamos buscando es un estado psicológico, emocional, que nos permita ir felices por la vida. Ya en algún momento analizaremos el concepto de felicidad. Por ahora, entendámoslo así nomás. Todos buscamos esa felicidad y por lo tanto entonces yo debo entender que no, el dinero no hace que yo sea más feliz o menos feliz. Entonces eso como primer gran concepto para tenerlo ahí nomás anotadito, no, ni siquiera para todavía digerirlo, simplemente para anotarlo y apuntarlo en la puntita. Otra frase, por ejemplo, dice que donde hay dinero no hay amor. O, por ejemplo, mira, fíjate cuando papá o mis hermanos o alguien dice, oye, todos estos empresarios o este patrón son todos unos sinvergüenzas. ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Qué le digo yo a mi hemisferio derecho? Si yo, por ejemplo, tengo en mi mente valores como ser honesto, se contrapone este valor que yo tengo de ser honesto con que si yo tengo dinero, voy a ser un sinvergüenza. Porque eso es lo que yo vi, eso es lo que yo escuché, y eso es también lo que estoy viendo hoy día en la sociedad. Es decir, todos los que tienen dinero, llego a concluir que son unos sinvergüenzas, unos aprovechados, unos estafadores, unos etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿por qué mi hemisferio derecho, que es el inconsciente, podría aceptar que yo, mi principio de ser honesto, entre en colisión con esto que yo, cuando tenga dinero, me va a pasar eso? Por lo tanto, lo lógico es que yo no tenga dinero. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que tener dinero? Si yo no quiero traicionarme a mí mismo, yo quiero seguir siendo honesto. Entonces, si yo voy entendiendo estos patrones, ya vamos a ver cómo los vamos a ir desarmando y ya los vamos a ir viendo cómo es que se tienen que ir reacomodando o resignificando. Estamos metiendo luz en una parte que estaba oscura, que no la pudimos ver porque no teníamos las herramientas, porque no quisimos y porque al final el dinero lo único que me ha traído son puros problemas, ¿no? Cuando era niño y no manejaba el dinero estaba todo perfecto, porque con 1.000 pesos que me daba me compraba así un puñado de dulces, y después ya cuando tuve que trabajar la cosa se complicó porque me di cuenta que todo era un real drama. Y porque si no tengo dinero, entonces no tengo salud, y no tengo esto, y no tengo aquello, y me voy entrampando. Por lo tanto, va a producir comportamientos estos mandatos. Claro que los va a producir. Dime, Giri. Quería hacer comentar algo que me decía a mí mi abuela, y aprovechar de hacer una consulta. O sea, cómo trabajarlo en definitiva, porque no sé por qué mi abuela siempre desde chico me dijo que cuando yo trataba como de hacer cosas, hacer proyectos, inventos para generar dinero, siempre que ella me bajaba, me decía que no, que me fuera a estacionar auto, que con un par de chauchos con que me alcanzara a comprar algo para comer y no pasara hambre, con eso bastaba, que no tenía para qué esforzarme para generar tanto dinero, y siempre me fue claramente, no de mala manera, no de mala intención, pero siempre me fue bajando y quitando todo ese ímpetu. Y hoy en día yo siento que sí tengo problemas con el dinero, no de dinero, gracias a Dios, pero sí con el dinero. Bueno, ahí el mandato de tu abuela, si tú ganas dinero, tu hemisferio derecho entra en colisión con la fidelidad que tú le tienes a tu abuela. Porque en alguna parte, me imagino que tu abuela tú la quieres, o la querrías, o la querías. Sí, correcto. Claro. Entonces, tienes que preguntarte qué pasa contigo ahora que yo te pregunto, qué pasa si tu abuela está completamente equivocada. ¿Cómo te sientes tú cuando te das cuenta que tu abuela estaba completamente equivocada con respecto de ti? Yo conscientemente creo que está equivocada, totalmente errada, pero claro, mi inconsciente no parece que todavía no cree eso. Claro, ¿por qué? Porque la figura de la abuela es mucho más potente que el niño Giri que escuchaba estas arengas, ¿no? Porque nosotros podríamos hablar desde la lógica y decir, bueno, Oye, si la abuelita seguramente ella vivió en la escasez y, oye, y con 10 lucas, ¿cierto? Se compraban una bolsa de té más unos panes y con eso pasabas 2, 3 días. Por lo tanto, en su mundo, lo que acabamos de ver hace poco rato, es una realidad. Se necesita poco dinero para vivir, en realidad. Claro. Claro, pero ella no eres tú. Tú probablemente quieres comer jamón, no tan solo pan pelado. Y Sí, para comer pues jamón se hay que tener necesita más dinero. dinero. De Entonces, hecho, tú eres como una, tú eres ¿ah? no, que, perdón, como una anécdota que sirve quizás como para analizar, mi abuela siempre guardaba pan o trozos de pan en sus bolsillos. De hecho, una vez que yo le lavé la ropa, le saqué panes de los bolsillos. Claro. La pregunta sería, Giri, ¿cuánta hambre pasó tu abuela? No lo sé. Desde niña tiene que haber pasado mucha hambre. Después, cuando veamos los árboles genealógicos y los mandatos generacionales, vamos a ver la influencia que tiene la gran recesión o la depresión que hubo en el año 40. Esa depresión del año 40 aún sigue reverberando en nosotros. Y yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, aún si van a su ropero, van a encontrar una chaleca que la tienen hace 5 años guardada en el ropero. Sí. Y en alguna parte de su cabeza está la siguiente frase: en algún momento esta cuestión se va a ocupar. Bueno, yo Pero, soy así con todas las herramientas. En algún momento puede servir. bueno, ahí está, ahí es, mira, tu abuela ponía migas, o sea, pedazos de pan en sus bolsillos. Tú pones herramientas que En mis son otros cajas. pedazos de pan, claro. Sí. Porque en algún momento le puede dar hambre a la abuelita y tiene su pancito. Porque se hiere nuestra alma con la escasez. Ya en el tercer nivel vamos a ver cuestiones muy profundas con respecto a lo que es el vacío existencial, cuestiones muy radicales. ¿Ya? Lo que se llama el tejón, y vamos a ver la arquitectura de la creación, todo ese tipo de cosas para entender por qué es que nosotros tenemos lo que tenemos desde lo más profundo de nuestro inconsciente. Entonces, ahí ya te puedes ver entonces cómo tú estás siendo fiel a tu abuela. Hay un mandato muy poderoso. No tiene que, seguramente, bueno, aparte de las frases que ella te dijo, están sus actos también. En este caso, el pancito que guardaba en los bolsillos. Tú guardas Claro. herramientas. Habrán otros que guardan, ¿cierto? Si van a examinar su ropero y hay cosas que no se han puesto ustedes hace 10 años y capaz que está ahí todavía. Porque en algún momento la economía se va a derrumbar y se va, entonces yo voy a tener ese abriguito que lo tengo guardado hace 20 años. Ahí lo voy a ocupar. Claro, Sin darnos. Sí, disculpa. perdón, Sin quería dar. agregar algo, perdón que interrumpa. Ok, Con dale. respecto al tema de las herramientas, claro, yo de repente, bueno, cuando no había pandemia, iba a las ferias y toda herramienta que fuese económica la compraba y decía, en algún momento me va a servir con respecto a las herramientas. Y bueno, no me he equivocado porque como yo trabajo con herramientas, no, todas me han servido en algún momento. Está bien, sí. Pero también ese es el lado quizás positivo, entre comillas. Pero el lado negativo, como que, entre comillas, como que igual le tengo miedo al dinero y de repente cuando yo realizo trabajos, ya sea o algún mueble o pintura o lo que sea, porque me dedico a esa área, a soldadura o lo que me salga, de repente no sé qué cobrar, no sé si cobré mucho, si cobré poco, y siempre tengo esa disyuntiva, ese dilema. ¿Habré cobrado bien? ¿Habré cobrado mal? Pero por lo general converso con el cliente y yo me tiro al piso, digo, pucha, si tú encuentras que es caro, dime, yo me bajo. Cuando en realidad de repente me demoraba una semana en terminar el trabajo. Bueno, ahí está el mandato del pan en el bolsillo, es clarísimo. Ahí está. Ese mandato es demasiado potente. No importa, no, es como decir, mire, le voy a cobrar jamón y mantequilla. No, pero ¿sabe qué más? No, mejor me como el pancito pelado nomás. Eso es la misma bajada, ¿sí? El mayor cobro del dinero es el jamón, la mantequilla, no sé qué más, las colitas de camarón. Pero, ¿sabe qué? No, no, no, mejor que no. No, no, usted, págueme lo que usted quiera. Claro, casi, casi que eso. Es que no, no, los símbolos dan lo mismo. Es el mandato el que opera. ¿Cómo Disculpe. romper ese mandato, su patrón? Perdón. Sí, bueno, ya lo vamos a ver, Giri, ¿ya? Hoy día estamos viendo nomás, descubriendo esto, ¿vale? Ya. Disculpe, igual ahí habla del merecimiento, de que no Sí, se bueno, siente merecedor de ganar como se limita. sí, lo que pasa es que el merecimiento, yo diría que es una creencia nueva, ¿vale? Es una nueva, es algo que se implantó tal vez con la nueva era, eso de que yo me merezco esto o yo no me lo merezco. No, no, más bien tiene que ver, no con, porque ni siquiera las generaciones más viejas, ni siquiera hablábamos de merecimiento, ni siquiera estaba ahí la palabra merecer, sino que era cuánto el otro estaba dispuesto. Pero si bien es cierto, ese concepto que tú acabas de decir es así, también está puesto ahí. Pero es otro espacio que habría que analizarlo en mayor profundidad. Ahora, eso tiene el merecimiento tiene que ver con las mismas estructuras, pero tal vez más profundas todavía. Así Sí, que. y lo otro, disculpa que está hablando, lo conozco como creencias limitantes. Claro, en programación neurolingüística se habla de las limitantes y las favorables, las favorables y las limitantes. Pero por ahora, muchas gracias. Les Brevi, ¿te llamas tú? Leslie. Ah, es que como dice Les. Es que quedó como el correo electrónico. Ah, ok, Leslie. Bueno, vamos a ver algunas, son las 22:36. Qué pena. Y es la hora de terminar, ¿no? Es el 20:30 terminamos. Yadira, un spoiler nomás del arquetipo del mercader y cómo hacernos conscientes de estas limitaciones y estos mandatos de familia. ¿Evolucionan hasta poder encontrarse de frente con este arquetipo? Un spoiler, ¿no? Ah, claro. Ahí ahora entendí lo que es un spoiler. Sí, a ver, el tema del dinero, este tema que tiene que ver con, en principio, con el arquetipo del guerrero, que es conocernos nosotros mismos, es un adelanto a un arquetipo que vamos a ver después, que es el mercader. Eso es lo que estaba diciendo Sebastián, que tiene que ver un spoiler. Ahora me acuerdo, los spoilers son cuando te cuentan la película anticipado, ¿no? O un pedazo. Y eso es Ya, bueno, claro, un entonces por bonus. eso Sebastián dice que está spoileando el mercader. Sí, vamos a ver y desarrollar ese arquetipo en términos favorables del mercader para que nos reconciliemos con cómo es que negociamos. ¿Sí? Vamos a ver que todo al final es una gran negociación. La última consulta. Sí. Habló de limitantes y creencias, y ahí me faltó tomar apunte. Eran limitantes y las otras Las facilitadoras. facilitadoras. Gracias. Sí. Entonces, lo que sostiene la programación neurolingüística dice que todo es una gran creencia. Bueno, sí. No tan solo lo sostiene la programación neurolingüística, sino que también, en este caso, cualquier tradición o mi pensamiento lógico me dice que todo es una creación. Una creación y una creencia y una criación. Sí, por eso lo conozco, porque estudié PNL. Ajá. La creación se sostiene por la creencia y finalmente por la crianza. Un abrazo inmenso. Si alguien tiene alguna preguntilla, última pregunta y cerramos nuestro Sí. encuentro. Sí, Alejandra, No. dímelo. No sé si lo dijo que lo íbamos a ver después, pero todo este tema en algún minuto tiene un corte, por ejemplo, el que es padre pobre, pero que en algún minuto surgen y las generaciones nuevas llegan a ser, tienen profesiones o a lo mejor tienen recursos. ¿En qué minuto se produce el quiebre? Cuando entra la conciencia. Pero fíjate que es difícil porque lo que se denomina la cola del cometa. Es difícil que se quiebre en pocas generaciones porque se sigue actuando desde la carencia y se incorpora, a pesar de que hayan recursos. Esto, tú me imagino que has oído hablar el concepto de este, es un pobre con plata o es un roto con plata. Sí. Se sigue perpetuando ciertas actitudes que son propias de la escasez. Como por ejemplo, ¿qué? La comparación. Entonces, nuestra sociedad en alguna parte está rota justamente por eso. Porque nosotros seguimos perpetuando la pobreza, seguimos actuando desde la pobreza. Entonces, yo creo que por lo menos debieran de pasar unas 4 o 5 generaciones En una familia. en una familia. Pero tiene que haber conciencia. Si no hay conciencia, probablemente se siga actuando desde las carencias. Y la carencia implica siempre acumulación. Perfecto. ¿Ya? El acumular es propio de la carencia. El ir vaciando, el ir recibiendo y entregando es propio de la abundancia. Un abracito inmenso para todos. Gracias, que tengan buena Gracias, igual. semana. Muchas Buenas gracias. noches. Muy